Hola, estamos en la radio Aguaribay. Estamos con Ailén y Uri. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué no le gusta hacer de las vacaciones? Limpiar. Lo que no me gusta también es limpiar y quedarme encerrada. ¿Por qué? Porque si limpio mal, me retan. Y a mí no me gusta estar encerrada porque me siento incómoda, si no, me aburro. ¿Qué le gusta hacer cuando ya no hay más clase? ¿Qué le gusta hacer? Dormir. ¿Y cuando están en la escuela, qué no le gusta hacer y qué le gusta hacer? A mí lo que no me gusta hacer es la tarea. A mí también. Y lo que sí me gusta hacer es el recreo. A mí también. ¿Y qué es lo que hacen en el recreo cuando salen? Jugamos a la pichu. Juego con mis amigas. Juego con mis amigas y no juego con Angie.